Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. ¡Feliz sábado! Qué bueno es que nos encontremos en este día especial para considerar un tema más durante estos días que vienen. Vamos a estar hablando del día sábado, pero mirado desde una perspectiva. Mira qué interesante, un día de libertad. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, según Marcos capítulo 2, verso 27. Dios creó el sábado como el acto final de la semana de la creación. Se ha dicho que en el séptimo día Dios no solo descansó, sino también creó el reposo como parte integral del mundo. Por ende, no es de extrañar que el sábado sea uno de los mandamientos en el plan de Dios para su pueblo. Este tendría un papel fundamental en la vida de los hebreos. A menudo, cuando hablamos del sábado, la conversación se traslada rápidamente a cómo guardarlo. ¿Qué cosas no deberíamos hacer? Y otras por el estilo. Por más importantes que sean estas preguntas, necesitamos comprender el papel integral que el sábado debía desempeñar en el mundo y en la vida del pueblo de Dios como símbolo de la gracia y la provisión de Dios. Como dijo Jesús, el día de reposo sabático fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente nos acordemos del día de reposo, este nos cambiará todos los días de la semana y, como lo demostró Jesús, también puede ser un medio para bendecir a los demás. Sí, este es un día de encuentro con Dios, pero recordemos, es un día que recuerda nuestra liberación. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.